meter en comunicación. Tenemos una entrevista con Victoria Cabanilla, estudiante del multiciclo del CENS 3407, el padre Jorge Contreras. Este viernes al mediodía, a las 13, van a estar realizando una actividad de visibilización, de protesta, por el cierre de una de sus aulas del CENS, ¿no? Bueno, como costumbre este gobierno, nunca vamos a tener una noticia de que hicieron una escuela, de que abren aulas, de que apuestan a la educación, de que, bueno, generan otro tipo de acciones, sino las acciones son estas, el cierre, como en este caso del ser padre Contreras de una de sus aulas. Pero para hablar mejor del tema estamos en comunicación con Victoria Cabanilla, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Victoria? Buen día. Hola, buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, con esta noticia difícil, pero bueno, hay que ponerle. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Sí, la verdad que... Sí, nosotros estamos bien dentro de todo, bastante enojados con la situación. Uh-huh. Por una cuestión de que fue como muy rápido, muy repentino. Fue como que realmente un día lunes nos despertamos y dijimos... abrimos siempre a nuestros profesores... lo que es Marcela, siempre tenemos un grupo con ella y con los profes, que nos dicen, bueno, buenos días chicos, nos vemos hoy, qué sé yo, y nos encontramos con un mensaje que nos manda ella de nuestra directora diciéndonos que no teníamos clase y nosotros quedamos como, ¿por qué no tenemos clase? Nos pusimos a leer el mensaje y decía que hasta hoy viernes nos iban a dar respuestas recién de si seguían las clases. Entonces nosotros como que yo empecé a preguntar particularmente con Marce, que es la con la que yo más contacto tengo, y como que también estoy bastante metida, siempre he sido de los centros de estudiantes, de defender la educación, de todo eso. Entonces me pareció muy raro y me pareció mal que tuviéramos tantos días de clase perdidos, porque realmente son perdidos, hay muchos que ya estamos por terminar. Y bueno, cabe recalcar que no es la primera vez que pasa y los profesores y alumnos salen perjudicados. Entonces estuvimos averiguando, entonces también nos enteramos que los profes les habían dado la baja. Entonces nos quedamos nosotros como, ¿por qué? Y como que a ninguno, ni alumnos ni a profesores, dieron respuestas de nada, sinceramente. Dijeron que ya nos iban a informar, que bueno, que teníamos que esperar, que teníamos que... como que tener un tiempo. Entonces nosotros nos pusimos firmes, que es particularmente con uno de los grupos que va, de los chicos que va frecuentemente, que va casi todos los días o va 3-4 veces por semana, nos pusimos en contacto y dijimos, no puede ser esta situación, no nos pueden quitar tantos días de clase, sobre todo porque hay algunos que trabajamos, pero asistimos al establecimiento y ahí nos vamos al trabajo y... como que también a nosotros nos sirve eso, aparte convengamos que el CENS, por lo menos lo que es esta sede y este anexo, es un lugar donde muchos chicos, y me incluyo, vamos y capaz que si tuvimos problemas en nuestra casa, o muchos chicos tienen muchas situaciones muy complicadas en su familia, están y se van al CENS, y es un lugar donde vos vas, te encontrás con buena gente, te encontrás con tus compañeros que capaz que no sé, son de diferentes edades, pero te llevas muy bien y tenés una comunicación re linda. Entonces como que también nos pareció muy raro y muy feo de parte de lo que es la supervisión, la dirección general de escuela, porque es así, que nos sacaran como la posibilidad de nosotros también seguir aprendiendo. Entonces, Victoria, perdón que te corte. Recibieron la información de que el aula se cierra, ¿no? No, todavía no tiene información qué van a hacer con ustedes, digamos, si lo van a ubicar en otra aula, si, qué ofrecimiento para seguir la trayectoria educativa tienen. A los profes le dieron la baja. Contaron un poquito esa situación y el funcionamiento general del CEN Padre Contreras, que está ubicado acá en Guaymallén, ¿no? Creo que en Villanueva. Sí. Ajá. Sí. Fue así, supuestamente han cerrado por cambios administrativos. Ajá. Porque lo que quieren hacer es un cambio de modalidad de semipresencial a presencial. Ajá. Cosa que a nosotros no nos parece mal, o sea, eso es lo que también queremos dejar en claro, no nos parece mal que cambien de modalidad, porque hay algunos que nos sirven y hay otros que no, pero siempre hay como una facilidad para los que no pueden que sigan estudiando a la manera que ellos pueden. El tema en los que a nosotros nos pareció mal fue que no nos informaran antes y que nos dejaran tantos días sin clases. Yo sé que las fechas administrativas y los cambios administrativos son muy complicados, pero que no nos dieran una respuesta. Es como me preguntabas recién, de que ¿cómo es el funcionamiento? Nosotros, el funcionamiento del CENS es semipresencial, que al que nosotros vamos, es vos estudiás la manera que vos podés ir a cursar, o sea, no es necesario que vayas a cursar todos los días, vos vas, te liberás de dudas, y los profesores te dicen, bueno, esta cartilla está aprobada, este cuadernillo está aprobado, venite a rendir el día que puedas. Entonces, vos así también vas llevando tu educación a tu manera, sobre todo lo que es los adultos, que son los que más cargas horarias que tienen por responsabilidades familias, hijos, trabajos, etcétera. Entonces también como que nos pareció raro, nuestros profesores nos han dicho igual que por más de que a ellos les han dado la baja y no sabes si van a seguir sinceramente trabajando en este lugar, ellos van a pasarnos material para que sigamos trabajando. A nosotros lo que estamos como reclamando en este momento es que nos den respuestas de algo, que si qué van a hacer con nosotros, si van a cerrar el anexo, si van a hacer un cambio administrativo que sea rápido, y si nos van a decir, bueno, listo, se cierra el CENS y a los profesores, bueno, los vamos a ir a ubicar en otro lado o no van a seguir trabajando, que a nosotros nos den también una respuesta de qué van a hacer con nosotros, si nos vamos al otro anexo del CENS o directamente nos dicen, bueno, agarren sus cosas y váyanse a otro lado. Eso es lo que también estamos buscando, porque desde el día lunes no tenemos respuesta ni de nuestra directora ni de nadie. Es increíble que se proceda a cerrarlo sin tener eso ya previsto, ¿no? Sin tener eso inmediatamente, claro, eso previsto. También. ¿Qué van a hacer con ustedes? Sobre todo, por supuesto, con sus trabajadores y con los alumnos. En este caso, como vos nos decís, increíble que no... Ustedes estén en el limbo a ver si cómo van a seguir, de qué manera van a seguir. Increíble. Claro, y nosotros también hemos, bueno, yo que no sé mis compañeros, pero yo particularmente he estado hablando con dos profesoras y sinceramente es como una situación bastante horrible, porque, o sea, no es bastante horrible, es horrible. No solo por nuestro lado como estudiantes, sino como ellos profesores, nosotros también nos pusimos en su lado, teníamos muchos profesores que eran suplentes. Claro. Entonces, nos pareció muy mal de su parte que ni siquiera ellos les avisaran, bueno, te vamos a dar la baja, búscate tu trabajo. Fue realmente como muy de repente, de todos los lados, dieron una nota, sinceramente, que no tenía fecha ni hora. Fue como que también bastante improvisado lo que han hecho. A nosotros, de todos los lados viéndolo, está mal cómo han procedido, porque ni siquiera nos han dicho, bueno, tal día se va a cerrar, tal día van a abrir. Entonces, bueno, más o menos uno dice, no se preocupa, ni se hace líos, ni siquiera hacer líos, es defender tu derecho a poder trabajar, a tu derecho a que te digan si te van a despedir, que te avisen, nuestro derecho a que, qué sé yo, seguir estudiando y seguir con nuestra educación, que también es parte de nosotros. Hoy van a hacer una actividad, ¿no? Si nos querés comentar, decirnos el horario, cómo se han organizado. Bueno, nosotros hoy a las 15 horas nos vamos a juntar en la sede de supervisión número 1, en donde también funciona un CENS, en este momento no recuerdo cómo se llama, pero a los que estén interesados en ir y en acompañarnos y en apoyarnos, ahí les digo bien la dirección y la estoy buscando. Es en la calle Allaime 340 de Guaymallén. Estaba más o menos cerca de nuestro CENS, de lo que es el anexo, a unas 15 cuadras más o menos. Bueno, sé por buenos conocimientos y porque una de las profes me lo dijo, que va a estar apoyando el SUTE. Van a estar varios compañeros de el aula principal, o sea, del CENS principal. Así que bueno, los que quieran y están más que acompañados, más que invitados, perdón, a apoyarnos y a que el que quiera ir, que pueda ir. Es más que nada que nos escuchen, y que nos den una respuesta o por lo menos nos digan, bueno, dejen de hacer lío, váyanse a su casa, el lunes abren. Nos conformaríamos con eso y qué van a hacer con nuestros profesores, más que nada, que también estamos preocupados por eso. Y bueno, vamos a presentar una nota nosotros como estudiantes y creo que profesores también como apoyándonos a nosotros y defendiendo su puesto laboral. Tal cual. Bueno, Victoria, vamos a ir muy pendientes de lo que suceda hoy al mediodía para seguirlo informando y de cuenta con los micrófonos de La Mosquitera para acompañarlo en este reclamo más que justo y que tengan la respuesta que tienen que tener, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, que tengan muy lindo día. Abrazo enorme. Ande muy bien.